Estamos ahora en comunicación telefónica con Marcela de la Asamblea Paren de Fumigarnos. Como comentamos en la apertura del programa, se aprobó en comisiones, con votos del oficialismo y también de la oposición, el proyecto de la nueva ordenanza que se tratará este jueves en el recinto del Consejo Deliberante, seguramente con una aprobación. Y por eso estamos en comunicación con Marcela de la Asamblea Paren de Fumigarnos, quien estuvo ayer junto a vecinos fumigados en esa reunión de comisión. Buen día, Marcela. Juan Manuel Quintanilla, Ariel Fichera, te saludamos. Hola, buen día, Juan Manuel, Luis. Te voy a corregir, no estuvimos en esa reunión de comisión, como tampoco estuvimos en ninguna otra reunión de trabajo a la que nos habían dicho que iban a llamar a los vecinos afectados. Voy a hablar como vecina afectada en este momento, porque bien, vivo en la Gloria de la Peregrina, digamos en el medio de lo que ellos llaman el segundo, y es verdad, el segundo cordón frutihortícola, pegado a producciones de frutilla, pegado a producciones de kiwi. Lo que sí hicimos ayer fue lo que nosotros llamamos operativo panqueque, podríamos decir. Fuimos vecinas, dos vecinas, para no ir todos los vecinos que nos sentimos involucrados y afectados, a los diferentes concejales, a las diferentes oficinas, y entregamos, si estaba el concejal, al concejal en propia mano o a sus secretarios, un panqueque. Preguntarás por qué un panqueque. Exacto. Y bueno, nos imaginamos igual. Claro, bastan las palabras, a buen entendedor sobran las palabras, pero sabíamos que ayer se reunía las comisiones, dos comisiones, que una que no había podido sesionar el viernes, la de Hacienda y la de Protección Ciudadana, mirá qué nombre, Protección Ciudadana, se juntaban ayer, y ayer por unanimidad, por supuesto, salió con fritas, como quien dice. Porque un panqueque, bueno, es obvio, pero para nosotros es un simbolismo que representa sobre todo la falta de ética de los concejales, que la falta de ética conlleva falta de responsabilidad, de palabra, de honestidad y de sentido común. Una ordenanza que ahora es otra cosa totalmente distinta a la que aprobaron en el 2008, la ordenanza 18740, que nos protegía a todos, y digo a todos porque también protegía a Mar del Plata, a los ciudadanos que viven en el centro, de 1000 metros de la aplicación de agrotóxicos. Y ahora nos tenemos que conformar, o es directamente una burla, que lo único que proteja son 25 metros a zonas de riesgo. Zonas de riesgo son escuelas, centros de salud, centros recreativos, vacacionales, camping, como si los niños y las personas que trabajaran en esos lugares después no fueran a sus casas, que viven sobre todo en esos lugares, en las zonas de riesgo, porque hablamos de zona rural, inmersos también dentro de cultivos, ¿no? Bueno, por todo esto entregamos el panqueque este a los funcionarios. Marcela, vos cuando comenzamos a charlar nos decías que nunca fueron invitados a participar. Nosotros también, además de siempre posicionarnos desde el lado de estos de ustedes, los vecinos fumigados, envenenados por estos agrotóxicos, charlamos con concejales del oficialismo, y la versión de ellos es que fueron invitados a participar de estas discusiones previas a la sanción de la, o la posible sanción esta semana, de esta nueva ordenanza. ¿Ustedes decidieron no ir porque creían que ya estaba todo cocinado, o realmente nunca fueron formalmente llamados a discutirlo? Formalmente, por escrito, ni nadie se acercó de palabra a ningún afectado, ni siquiera a la Asamblea de Paren de Fumigar, que es un grupo de vecinos también, nunca. Cuando se hizo, o sea, nos dieron un papel cuando ya habían pasado todas las comisiones de trabajo, pero me parece que ese es, si bien es un punto, la discusión está en que esta ordenanza no es superadora, como salió a decir la concejal Débora Marrero en todos los medios de la otra, porque lo que pasa es que en el antes de todo el articulado tiene muy buenas palabras, muy buenas metáforas, muy buenas intenciones, habla de reconversión, del cuidado del medio ambiente, pi, pi, pi, pero en el articulado lo fehaciente es solo 25 metros a las escuelas sin usar agroquímicos. Lo demás se puede hacer todo. Entonces, que salgan y que digan la verdad, que dejen de mentir, que paren de mentir. eso, ya casi que no somos más paren de fumigarnos los vecinos, es paren de mentirnos, porque lo hacen en todos los sentidos. Y cuando ustedes plantearon la discusión de esta a este proyecto nuevo, también nos decía, y lo vemos todo el tiempo, ¿no? Los funcionarios municipales dicen, es un equilibrio entre producción o entre economía, para no limitar la producción de fruta y hortícola en la ciudad de Mar del Plata, y medio ambiente. ¿Ustedes creen que no, que solamente se privilegia la cuestión productiva económica de los grandes productores? Privilegia, como vos lo decís, a los grandes productores, a los empresarios del agro, como está ocurriendo en todo el país. Familias sacadas de sus lugares de trabajo, mandadas a los centros de las ciudades porque fueron despojados de tierra. Esto ocurre en todos los lugares. Acá todavía por ahí no está pasando, pero sí hay trabajo que está en muchas de los trabajadores rurales dependen de los grandes empresarios. Y la verdad es que es eso, se jugó para los empresarios. No se midió la salud de la gente, ni siquiera de los trabajadores, que son los principales afectados, los que agachan el lomo y juntan la lechuga que comemos en toda Mar del Plata, el tomate, la arveja, esos que son los más perjudicados, no se preocuparon. Esos que fueron llevados de las narices en noviembre y que provocaron un tractorazo, tampoco, no les importa eso. Les importa el bolsillo de los grandes empresarios. Marcela, ¿y cuáles son los pasos a seguir? ¿Están viendo la posibilidad de, desde el punto de vista judicial, intentar frenar este tipo de la aplicación de la ordenanza? O sea, vamos a seguir todos los pasos posibles. Estamos en contacto con jueces federales que nos están orientando, pero obviamente no lo voy a decir al aire porque son estrategias que estamos siguiendo y que vamos seguro que como vecinos, como los están encontrando en todos lados las asambleas de ciudadanos, grietas, también la vamos a encontrar nosotros, porque nosotros, detrás nuestro hay toda un montón de gente que quiere seguir comiendo tomate con gusto a tomate. Claro. Porque no solo es que el que le tiran el veneno al lado de la casa, como ocurre en mi caso, que nos fumigan cada 15 días a las 2 de la mañana. Yo invitaría a Débora Marrero, tengo una pieza de huéspedes, a que venga y que sienta la impotencia de sentir el mosquito al lado de tu casa cuando te están envenenando. Uh-huh. La invitaría realmente. Pero bueno, vamos a seguir, por supuesto que vamos a seguir. Marcela, esta semana también se conoció en el contexto, imaginamos, de la vigente ordenanza, que se paró una fumigación, intervino. ¿Cómo fue ese caso? Esto fue el sábado en Lobos, al sur de Mar del Plata, uh-huh. Para ubicarlo pasando el faro a la gente. Era una compañía, digamos, terrateniente, un dueño de un campo muy grande que tenía prohibición ya, mediante un amparo que había salido hace casi un mes, de efectuar aplicaciones con agroquímicos. Los vecinos lo vuelven a ver aplicando, llaman a la policía ecológica, a gestión ambiental, y cuando llega este dueño de campo, había escondido el mosquito y se negó a presentar la receta agronómica. O sea que ahí ya tenemos una punta, porque sigue es un daño penal, ¿no? Acá ya hay una falta grave, porque están violando un amparo que prohibía la prohibición. Uh-huh. Y eso fue, digamos, vigente por la antigua ordenanza, ahora suspendida. Claro, porque la suspensión también limitaba algunas aplicaciones. Claro. No se podía aplicar con mosquito, se podía aplicar con mochila nomás a 1000 metros. Claro. Ah, no, a 200 metros con mochila. Bien. Y después no se puede, pero había un mosquito lindero a las casas, al barrio, digamos. Marcela, te agradecemos tu testimonio. Seguramente vamos a seguir con este tema, porque es algo que, como lo charlamos en un momento con Jorge Picorelli y con otros vecinos también, que no es solamente una lucha de los vecinos que son víctimas directas de la fumigación, sino que también tiene que ver ustedes en representación de la ciudadanía marplatense, que como decías vos, come los productos fumigados, que no se respetan los periodos que hay que respetar para antes ponerlo a la venta. Entonces, que tampoco estamos informados, seguramente, cuando vamos a comprar una verdulería, qué es lo que contiene cada producto. producto que compramos, pero seguramente el reclamo de ustedes por la salud misma de quienes viven al lado de estos campos fumigados es todavía más importante, así que te agradecemos y vamos a seguir seguramente con este tema, sobre todo insistiéndole a los concejales que quizá con desconocimiento, para no pensar mal, actúan de esta manera, ¿no? Aquellos que quieran acercarse y enterarse de los temas, nosotros nos juntamos los sábados a las 10 de la mañana en donde funciona la Feria Verde, en Plaza Rocha, uh-huh, San Martín y Dorrego, y si no, en el Centro Cultural América Libre, cuando hace frío y está lloviendo, los compañeros del Centro Cultural nos abren las puertas para que podamos reunirnos. Así que aquellos que estén interesados en su salud también, claro, pueden, es abierto, es una asamblea abierta. Uh-huh. Y ahí sí escuchamos y ahí sí trabajamos con el vecino. Marcela, muchas gracias, hasta la próxima. No, de nada, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Marcela, vecina del barrio Gloria de la Pellegrina, de integrante también de la asamblea Paren de Fumigarnos, estuvo ayer junto con otros vecinos fumigados haciendo el operativo Panqueque en el Consejo Deliberante, oficina por oficina de los concejales del oficialismo de la oposición, que finalmente aprobaron, como decíamos en el comienzo, el proyecto de ordenanza en las comisiones para que este jueves se debata en el recinto del Consejo Deliberante.